Bienvenidos a un nuevo compacto de interés deportivo. Les habla Emir Lara. En fútbol, este domingo 3 de agosto arranca el torneo categoría libre en el caserío Morador del municipio Espino, con la participación de los equipos Club Deportivo Morador, Algarrobo Fútbol Club, Jovillal Fútbol Club, Tierra Buena y Refresquera. Cuartos de final del torneo de fútbol categoría libre en la cancha Jesús María Contreras de Tapa de Piedra en Araure, correspondiente al domingo 3 de agosto y que comenzarán a las 10 de la mañana. Pelelojo Fútbol Club versus El Esfuerzo, comienzo de Río Acarigua versus La Tapa Fútbol Club, Malabares contra Río Acarigua y La Romana se enfrentará al Cerrito de Araure. Sobre la Liga de Fútbol Master 55 que se desarrolla en la cancha Rafael David Pérez en la zona sur de Acarigua, esta será la jornada del domingo 3 de agosto desde las 10 de la mañana. Bellavista versus Villaraure, zona sur contra Campolindo y Deportivo Páez se enfrentará a Payara. Cada día tenemos mayor cobertura al deporte en Portuguesa. Interés Deportivo.